Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Iniciamos una hora más de música aquí a bordo en la nave del rock, en conexión con Improvisando Radio AC Rock en Puerto Rico, emisora 90 en la ciudad de Bogotá, César Radio Rock en Bolivia, The Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Estamos generando esta señal desde aquí, desde Colombia, desde la hermosísima ciudad de Pereira, donde me acabo de tomar un cafecito, aunque se me fue la mano en el azúcar, pero un cafecito, hombre, porque necesitaba más energía de la que estamos aquí transmitiendo para poderles transmitir a ustedes. Eso no se logra sin un café. Eso es imposible hacerlo. Para los amantes del café, hombre, aquí en tierras cafeteras, imagínese, en Pereira, imposible uno no tomarse un cafecito, imagínese usted. Imposible no hacerlo. Bienvenidos, si se acaba de integrar a esta señal, que, hombre, lo único que pretende es que usted la pase bien escuchando buena música, yo aquí colocando canciones y minimizando esa distancia entre usted y yo a través de www.eltunnel.com en la opción de chat y también a través de nuestro WhatsApp en el +57 301 770 3920. Por ahí nos estamos charlando. Me están pidiendo música de Iron Maiden a través de nuestro chat. Esto lo hace Davido. Davido desde Zipaquirá, iba a decir Chiquinquirá. Ah, no, que cerquita, ¿no? Pero no, mentira, ni tan cerquita. Zipaquirá, Colombia, hermosísimo lugar donde hay una maravilla natural. Bueno, no tan natural porque es una mina de sal. Sí, es una maravilla, ¿sí? Y ahí se encuentra una mina de sal donde hay una catedral ahí al fondo, que eso es lo que hace la maravilla. Entonces, para tierras zipaquireñas, basta canción de Iron Maiden. Y ustedes están a bordo en la nave del rock. Martes, miércoles y jueves, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, los acompaña su capitán, Paulo Rocks. Yeah. sin importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Está demostrado científicamente que por más estirado que usted sea, independientemente del estrato socioeconómico al que pertenezca, usted tiene algo de cherrete. Tiene algo, o sea, algo ahí, por ahí, oculto. Puede ser muy escondido o puede ser muy superficial. Eso sí ya depende de usted. ¿Y cómo se saca eso? ¿Cómo se puede evaluar eso? Fácil, con una canción. Es muy sencillo. Escuche. Si a usted no se le movió nada durante esta canción, pues bueno, pasó la prueba. Pero si empezó a zapatear, hombre, salió el chirrete que tiene adentro. Estamos en las aplicaciones de radios online más populares del mundo. Descarga tu favorita ahora mismo y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Disponible para dispositivos iOS y Android. El nivel de zapateo determina lo que tenía adentro y necesitaba sacarlo, exorcizarlo. A continuación, una banda que juró no volver a estar en Rock al Parque ni cantar en vivo esta canción. La detestan. Son las 1280 almas. Marinero a bordo. Si ya nos hemos ido, ¿y para qué volver? Lloramos lo perdido, a volver a perder. Sigamos para adelante, sin mirar atrás. Que nada nos espante ya, no volveremos más. Que nada nos espante ya, no volveremos más. ¡Hey! Dice por acá Rodrigo desde Londres, a mí se me salió lo chirrete. Y aquí en la nave del rock colocamos tanto rock colombiano clásico como lo que suena recientemente. Esta banda se llama Tequendama y la canción Forastero. Esta canción la hace Amos Piñeros y su banda que se llama Tequendama, Forastero, por si de pronto usted quiere buscar más de la discografía de Tequendama. Bueno, suena más o menos así como lo que estábamos escuchando. Esta es la nave del rock y por aquí en el grupo de WhatsApp de nuestros oyentes. Me encanta porque a veces nos hacen retroceder tanto en el tiempo y encontrar esas canciones que son verdaderas joyas ocultas. A ver, ¿quién fue la que lo pidió? Wilson, desde Chiquinquirá. Está solicitando una canción de 1992, una época dorada del rock and roll. Estaba naciendo, estaba empezando, se estaba gestando todo lo que es el rock and roll nacional. Y por esa época había una banda que estaba empezando a dar de qué hablar. ¿De cuál banda estoy hablando? De los Aterciopelados. Y sí, este dueto que ha ganado Grammys, que ha dado la vuelta al mundo en sus giras, sonando su música y que ya es conocido por toda Latinoamérica y que André Echeverry tuvo el placer de cantar junto a Gustavo Cerati. y que ha hecho muchísimo por el rock and roll nacional y por la música como tal, tenía unos inicios, podríamos decir, de bota puntera, de cabello cortico, de como siempre ha sido ella, pero eran su esencia. Y en esta canción sí que la podemos encontrar. 1992, una canción que suena así. Alerta cundinamarqueses, atención Bogotá informa. Los servicios secretos de la Policía Metropolitana de Santa Fe de Bogotá investigan el crimen de una mujer que hasta el momento no ha sido identificada. Una noche oscura, 20 primaveras, estudios secundarios, bien acicalada. ¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién mató? La Gomela. ¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién mató? La Gomela. Su cuerpo desnudo en las afueras, 13 puñaladas torturadas. Con su body rosa, mecha colorada, muy esportivo, mami, luces linda. ¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién mató? La Gomela. ¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién mató? La Gomela. Su cuerpo desnudo en las afueras, 13 puñaladas torturadas. Una nena alegre, al flor de la vida, nena te cegaron con alevosía. ¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién mató? La Gomela. ¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién mató? La Gomela. Su cuerpo desnudo en las afueras, 13 puñaladas torturadas. ¿Quién mató? ¿Quién mató? La Gomela. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién mató? La Gomela. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A mí me devuelve al colegio. ¿Y que si estudió en un colegio de chirretes? Sí. En tus oídos, el tú del rock. Hombre, sí, hay que aceptarlo. Sí, salí de un colegio como raro. Este es el 7. Y esta canción se llama Ileso a bordo de la nave. No es solo pretender ser libre. No es solo caminar por dispersarse. ¡Gracias! ¿A quién le gustan las salchipapas? Escríbame ahí en el chat en www.eltunel.co, escríbame yo. O en nuestro WhatsApp, en el más 57-301-770-3920. ¿Quién es fanático de las salchipapas? A ver, escríbame, diga yo. A ver, los veo, los leo. Los leo rápidamente, coloquen yo. Fanáticos de las salchipapas. Porque, sin duda alguna, ustedes son fanáticos del rock and roll y por eso están acá. Pero no sé si realmente son fanáticos de las salchipapas. ¿Por qué estoy preguntando eso? Porque justamente hay una canción de una banda colombiana que junta esos dos placeres. Las salchipapas y el rock and roll. Esta banda se llama Odio a Botero y hace una canción que se llama Salchipapas y Rock and Roll. Una letra que yo no sé dónde la sacarían. ¿En qué momento en las vidas se les ocurrió componer esta canción? Necesitamos que llegue Rock al Parque. Esto es como una pequeña muestra. Me siento en Rock al Parque. De hecho, estas bandas han sonado en Rock al Parque y me imagino ahí con el hedor de las personas sudando. Imagínese usted en la mitad de, no sé, de un concierto en cualquiera de los escenarios, brincando y pidiendo salchipapas con salsa rosada, así como decía este man. Hijo de, así tal cual. Bueno, estamos viviendo un poquito de lo que sería un Rock al Parque. Para este año no hay algo así que nos diga algún aliento o algo que nos adelante un Rock al Parque 2021. Yo creo que esto se va a gestar para el 2022 con seguridad. Todo por el tema de la pandemia está complicado, estas cosas. Y sobre todo eventos de esa magnitud que agrupaba más de 300.000 personas en los tres días. Hace falta estos escenarios en los que podamos vernos, mover peluca, pasarla bueno con los amigos y escuchar rock and roll, que es lo que nos gusta. Por aquí en el grupo estaban hablando de Aterciopelados y hay una canción que, bueno, le bajamos un poquito aquí las revoluciones, pero es para cantar. Estas son de las canciones que usted se las canta porque se las sabe de memoria. Y no sé, a las mujeres les encanta esta canción porque empiezan a hacer algún conjuro, alguna de esas cosas que dice esta canción. Así que, amiga, si estás mal en el amor, párale bolas a la letra. De pronto te resulta haciendo esta combinación de cosas. Aterciopelados a bordo en la nave. Eres inmune a mis requiebros. Repeles toda mi pasión. No le escuchas a mi corazón. Te portas como basura, y en el horóscopo me predicen mal panorama sentimental. Leo en la taza del chocolate, no dejarás de ser porquería. Dispuesto a probar este filtro de amor para tenerte ya. No dudo que hará efecto. Oh, oh, oh, oh, oh. Orines de sapo negro, una piedra de la calle. No dudo que hará efecto. Siete clavos, agua bendita, lágrimas de selva virgen. No dudo que hará efecto. Oh, oh, oh, oh, oh. Me amarás con este elixir, te amarraré con este sortilegio. No dudo que hará efecto. Oh, oh, oh. ¿Qué tal este viaje? Algo con todo el amor y cariño, lo digo, con un viaje chirrete estamos teniendo en la nave del rock, recordando esas épocas de ese rock and roll garajero, de ese rock and roll que sonaba así todo estridente en la década de los 90. Le estamos dando play, y sobre todo colombiano, de acá, de hecho, en nuestra tierra. Quiero saludar a Gilma Ávila, que llega por este rincón de la internet. Dice, tiene que ir al Banco Magdalena, la tierra del salchipapa. Y recuerdo, Gilma, y ya te estaba comentando ahí que... me comí como con unos amigos como 3 pisos de salchipapa en Puerto Colombia. Una cosa loca, súper recomendado. Tengo aquí todos los oyentes antojados pidiendo salchipapa. Bueno, yo creo que si vendería salchipapa me la estaría sacando en este momento. La tendría, mejor dicho, clarísima con el negocio, emprendiendo. Estás escuchando el Tú del Rock. También llega Johan, está pidiendo una canción que me suena, la tengo que buscar en nuestra biblioteca. El Tártaro Mendigo de Catedral, me suena esa canción. No la tengo en este momento disponible, pero prometo, Johan, que vamos a buscarla acá en esta biblioteca ilimitada de música. Por ahora, una canción que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de tantas vainas que uno ve en las noticias, de tanta insensatez y poca tolerancia que uno ve por todas partes, se necesita canciones como esta. Esta canción habla de eso, justamente, de lo que tenemos que buscar a diario, algo que nunca se nos olvide, y es Buscando el Amor. Esas canciones que tienen una pizca de esperanza, esta es Doctor Crápula y Jorge Serrano, Buscando el Amor a bordo de la nave. Nunca te sientas solo, solo mira a tu alrededor. Siempre hay algo que vale la pena, no todo es angustia y dolor. Si el mundo se vino abajo y te agarró la desilusión, que no te lleve la tristeza, para todo hay una solución. Olvidar todo lo malo, sacar las penas del corazón, luchar con toda el alma, seguir buscando el amor. Olvidar todo lo malo, sacar las penas del corazón, luchar con toda el alma, seguir buscando el amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Afuera la desesperanza, adiós las tristezas, adiós. Levanta la cara, camina de frente, mañana será diferente. por acá estoy viendo en el chat en www.eltunel.co. Helen dice: mi lado chirrete ha salido a flote. Creo que estoy sacando lo chirrete de nuestros oyentes. Porque por acá nuestro grupo Giovanni también dice algo muy parecido. Cualquier gaminería colombiana, si de colegio de chirretes me hizo viajar al pasado. Les estoy sacando lo chirrete a nuestros oyentes. ¿Será que tenemos oyentes chirretes? No, yo creo que se los estoy sacando, como lo dije anteriormente. Puede estar en lo más profundo de su ser, o en lo más a flote, en lo más superficial, no sé. Pero con las canciones uno se da cuenta. No se da cuenta. Si usted empieza a mover el pie, ahí se apoderó, salió el chirrete. Tú estás muy buena para portarte tan bien. Tanta belleza tiene que ser mía un rato. Yo soy consciente que estás saliendo con él. No soy celoso, si tú quieres te comparto. Te estás perdiendo todo el tiempo de tu vida. La juventud es para que no hago tanto. No sé que te gusto, pero sigues prevenida. Cuando termine te darán vuelta los ojos. Como lo hacías en la cuna, de cocinar ese tamal con chocolate. Vamos al mar para querernos como locos, a revolcarnos como el barril y la sardina, para el almuerzo que tendré un arroz con coco, huevitos duros y de potre colombina. Esta banda se llama Con su lado popular y como característica les gusta incorporar instrumentos no muy rockeros. Estás escuchando El Túnel Rock. Bueno, mis chirretes, ya los puedo nombrar así porque les saqué esa esencia. Yo sé que, como le he venido diciendo durante este turno, por más estirado que esté a usted, supongamos que es de estrato 20.000, algo de chirrete debe tener usted por ahí oculto. Algo. Y yo estoy aquí empecinado, encargado en sacárselo. En sacar esa parte chirrete. Pero no tanto. Hay canciones que lo ponen a uno a sabrosear. Hay una de ellas que viene a continuación, Equimosis, que no podemos dejar a un lado. Esta banda legendaria, esta banda paisa que sigue haciendo música. De hecho, en nuestra página en www.eltunel.co hay lo más reciente de Equimosis, pero me voy con esto que se llama Niño Gigante. We'll be right back. cariño, mi corazón murió. Se acabó, se terminó. Saludos a todos desde Miami Beach, Florida, aquí navegando en la nave rockera. Un apunte, el vocalista de Consulado Popular era el que salía en las comerciales de la vivienda. Ricardo Jorge, Pablo Chirrete, está pidiendo una canción. Sargento García, uy, pucha. Vamos a ver si la encontramos. Y creo que, no sé si sea él, no sé si sea el de los comerciales. Estamos hablando de Julián Urrego. Él estuvo en el 7, él estuvo en... En Roca, pero no sé si estuvo en Consulado Popular. Aquí me corchaste, mi hermano. Bueno, por acá Gilma me está contando: tomar alcohol con Frutiño cuenta como chirrete. De hecho, me hizo pensar, Gilma, y quiero que me comenten todos en los canales cosas de chirretes. ¿Qué hacen los chirretes en estos minutos que nos quedan de la nave del rock? Coménteme rápido, ¿qué es lo que hace un chirrete? Yo ayer puse un tuit incluso de que hablaba del conejo Ralph y puse que. Hablaba del jabón rey. Pégase una voladita, Pablo Rocks en Twitter. Aquí invitamos a Kraken, que no puede faltar a De María. Esto es No Me Hables de Amor. Y tú estás a bordo de la nave del rock. Me pedí a gritos que entendiera todos sus caprichos aceptar. Yo cerré mi puerta y no le dije nada. Ah. Bueno, estoy por acá mirando en nuestro grupo. Los oyentes están escribiendo cosas de chirretes. Vamos a leerlas. En tus oídos, el tú del rock. Luis dice, a ver, devolvámonos acá un poquito. Bueno, uy, Niño Gigante, qué buena canción, Las Épocas Metaleras de Juanes. Camiloche, y envía stickers aquí de porros, marihuana, eso sí es de chirrete. No hay nada más que decir. Luis, hoy ha votado buena música el Capi, con gusto, mi hermano. Carlos, el tequimón bien chirrete. Oiga, sí, soy chirrete porque en algún momento de mi vida tomé tequimón. El Moscato, ay, maldición. Ron Jamaica, maldita sea, soy chirrete. Luis dice, Old John, cigarro, bien chirrete. Oiga, creo que soy chirrete. Oiga, me estoy dando cuenta que soy chirrete. Soy chirrete, maldición. Sí, soy chirrete. Llega a la derecha a bordo. Esto es, ay, qué dolor. Ay, qué dolor, me acabo de dar cuenta que soy chirrete. Por mucho que mi casa esté más cerca, más lejos, por mucho. Hemos llegado al final de este vuelo, Chirrete. Sí, señor, gracias a todos ustedes por abordar esta nave, que toca lavarla porque huele a feo. Hay mucho chirrete por ahí, o sea, característico de los chirretes. Vamos a dejar esta nave parqueadita para que lleguen las personas acá del lavadero y dejen impecable esta nave para que el martes despegue sin problema, porque huele a raro, huele a esos olores que dan risa. Sí, claro, con toda esta música nos devolvimos a un pasado oscuro, un pasado que algunas personas dirán, no, yo nunca tuve, no, qué va, eso es imposible en mi vida otra vez. Pero empiezan a escuchar esas canciones que acabo de colocar y que usted me ayuda a programar, amigo oyente, y usted empieza a mover los pies y todas esas cosas. Ah, conociendo a mi gente. Mil y mil gracias a todos ustedes y a nuestros amigos en conexión. En Improvisando Radio, AC Rock en Puerto Rico, emisora 90, César Radio Rock en Bolivia, The Classics y Radio Estrella en los 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Mil y mil gracias por sus conexiones. Y a los oyentes que estuvieron ahí conectados en estas señales, mil y mil gracias. A los que estuvieron por acá, por este ladito, en el túnel.co también, mil y mil gracias por estar ahí conectados y por haber rock and rolleado conmigo estas canciones que nos sacaron lo peor de cada uno de nosotros. Los voy a dejar con una canción, con una bandota que se llama Porno Motora, que obviamente si estábamos en modo chirrete, pues sin decirles que son chirretes, no, eso es de cariño, ¿sí o no? Nadie se ofende porque no somos generación de cristal. Un gran abrazo, nos vimos el martes. Que vayan por buen camino, recuerden lavarse las manitos, tener las prevenciones, tapabocas y todas estas pendejadas, porque el virus sigue por ahí rodando en las calles. Mucho cuidado, mucha atención. Y cuídense mucho. Porno Motora, perro Gosca a bordo. Andando en la calle yo miro de frente.